tristeza y dolor. Como esclavo vivía del pecado y en mi vida no había solución. Hasta un día que vino del cielo una luz que me hizo sentir el deseo de seguir viviendo y dejar este mundo traidor. Y esa luz que alumbró mi camino era Cristo el divino Señor, que extendiendo su mano preciosa me sacó de ese amargo vivir. Que extendiendo su mano preciosa me sacó de ese amargo vivir. Problema, ven a Cristo que Él te hará feliz, perdonando todos tus pecados, vida eterna tendremos con Él. Cuando Cristo venga por su iglesia, en las nubes nos recibirá, cantaremos con Él para siempre, libres de la gran tribulación. Esa luz que alumbró mi camino era Cristo el divino Señor, que extendiendo su mano preciosa me sacó de ese amargo vivir. Que extendiendo su mano preciosa me sacó de ese amargo vivir. Y esa luz que alumbró mi camino era Cristo el divino Señor, que extendiendo su mano preciosa me sacó de ese amargo vivir. Que extendiendo su mano preciosa me sacó de ese amargo vivir.